Bueno, seguimos. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestros amigos. Ya yo ya me declaro amiga de Alberto y de Lía, ¿sí? Que son estos, no sé si puede decir fundadores de Forró Montevideo, ya me atrevo. Lía, ¿sí? Es la impulsora que nos viene a contar estos 2 años de Forró Montevideo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias por estarnos acá otra vez. Bueno, cumplimos 2 años, ahora en marzo. 6 de marzo, exactamente. Y en 30 de marzo vamos a hacer una gran fiesta para celebrar estos 2 años de mucho trabajo, mucha gente que ahora baila forró y con grupos musicales que nos acompañaron durante estos dos años. Excelente. Estos 2 años. Y bueno, ahora estamos a convocar la gente, porque hicimos ahora recién una fiesta de carnaval que fue, era para hacer una fiesta así de amigos, una cosa para no pasar en blanco. Se volvió como una fiesta enorme y que las personas no querían irse de ahí. Y entonces queremos repetir esta fiesta con un montón de sorpresas, porque vamos a tener videos de los profes, todos los profes que pasaron por acá, de Brasil, de Argentina, los profes de acá, durante esos 2 años para dar clases, workshops y talleres. Entonces estamos preparando, son muchas cosas en estos 2 años de movimiento. Ahora es un movimiento Forró Montevideo. ¿Y dónde van a estar haciendo esta fiesta conmemorativa? Sol Café. Es la primera vez. Rodó y Mina. Constituyente. No, Constituyente, ahí va. Constituyente. Ahí va. Es la primera vez que vamos. Claro, es la primera vez que vamos a hacer una fiesta ahí. Estábamos haciendo siempre en el Chamucho, que es un espacio también que nos abrazó, que es muy lindo ese espacio para hacer la fiesta, pero ahora no entramos más. Vale, de a poco van creciendo. Sí. Ya pasaron por Sensei también. Por Sensei, exacto. Vamos a pasar por chico y así. Exacto. Perdón. Por favor. Y no, incluso la decisión de re contento con el Chamucho. Aprovecho para mandar un saludito a José, lo que debe estar escuchando, por lo menos yo le mandé un mensajito. Y el tema es que, por ejemplo, esta fiesta de carnaval que contaba ella, tal como ella lo dijo, supongo que lo atribuimos a que, como no se hacen más fiestas como las de antaño, que la gente va disfrazada de carnaval y estuvimos promocionando mucho por ahí, sacá el pomo y venía a hacer carnaval de antaño y todo eso. Y con varios grupos de música y todo eso, la verdad que tuvimos que decirle cerrar la puerta. Pusimos las personas un poquito más, no vamos a decir por las dudas para no complicarle al Chamucho, pero pusimos un poquito más de personas a las que se podía y tuvimos que no permitir mala entrada porque tenía que haber espacio para bailar, sí, y no generar multas y todas esas cosas. Sí, sabemos que para la intendencia, bro. Exacto. Sí. Entonces eso nos impulsó a buscar un lugar más grande para esta fiesta, ya que es el cumpleaños. Como dijo Elía, con las bandas que han acompañado, en mi caso, las bandas que estoy yo, que son Papo Furado y Forró Candombe, no acompañamos al principio, pero entonces invitamos a músicos de Alborada, San Barraís, que algunos músicos acompañaron al principio. La Llorona, que fue una banda que desde el principio también estaba, siempre estuvo ahí con nosotros en los encuentros del Forró. Claro. Y, o sea, queríamos todos, ¿no? Sí. Ay, ¿qué, nosotros? ¿Qué evaluación hacen de estos 2 años de la evolución, de la recepción de los montevideanos por este ritmo brasileño? Entonces, para mí es el último año es como fue como un salto así. Después que unimos fuerzas en junio pasado también. ¿No? El grupo de música, el grupo de baile, y que no dividimos más, ¿no? Baile y música. Ah, inicialmente no funcionaban así. No, inicialmente porque cuando llegué acá, primero que yo no conocía los grupos que había, y yo empecé por la parte del baile. Claro. ¿No? Para bailar forró, entonces ponía un parlante y vamos a bailar. Y después, La Chorona no toca tantos forrós también, entonces cuando podíamos estábamos con ellos, pero toca un choro y algunas otras cosas que no podíamos bailar el forró. Y después, cuando llegó Bolillo. Papo Furado, sí. Pero Papo Furado existía, incluso Alía nos conocimos muy de pasada, existía desde el 2000, ¿no? 2012, 13, fue los comienzos. Ya la, como dúo, trío, después como banda fue más adelante. Y los últimos tiempos que estuve acá antes de irme un año y un poco a viajar por Brasil, como para conocer y también conocer más del género y todo eso. Bueno, ahí la banda estuvo en receso, no siguieron tocando, Papo Furado. Y cuando estaba allá, Lía escribió la página para ver si podíamos. Para ver si retomábamos actividad para que ellos bailaran y tocar. Y bueno, entonces nunca no se dio hasta que volví. Y bueno, rearmamos la banda y empezamos a juntar fuerzas. Sí. Nos propusimos eso de juntar fuerzas, porque para nosotros tocar sin que bailen está bueno, la gente aprecia todo eso, pero te cambia totalmente cuando la gente baila, tocas de otra manera. Sí, porque ¿qué te cambia? Mirá, no se puede. Yo fui varias veces a Brasil y tuve la oportunidad de ver forró, también en Argentina, que hay un brote lindo de forró, pero te cambia muchísimo. El forró, vos cuando decís voy al forró en esos lugares, lo que te viene, la imagen que te viene a la mente es música en vivo y gente bailando. No se te ocurre una banda tocando y la gente sentada mirando. El forró, el concepto del que le gusta y lo ha vivido, es una cosa muy integral entre la danza, como que una no vive sin la otra, son una pareja inseparable. Claro. Y bailar forró, sí, se puede bailar con música como la hacía Lía Enchufada, pero... Cuando hay una banda que se puede mirar lo que están haciendo y que los músicos cantan mirando a nosotros bailando o hacen alguna cosa, una paradita, algún efecto especial porque estamos bailando, es otra cosa. Están dialogando, la banda exacto, con el público. No estamos solo ahí como, no, estamos los dos siempre juntos, la banda y los bailarines. Entonces, el forró es una fiesta, ¿no? Cuando hablamos forró, la palabra forró es una fiesta. Entonces no es solo baile o música, se refiere a una fiesta nordestina. Y una fiesta con todo, con comida, con música, con baile. Sí. No tenemos comida por ahora, pero... ¿Cómo? Tenemos que hacer una temática. Ahora, en la ¿en fiesta cumpleaños? De San Juan, puede también ser que vamos a unir todo eso. O sea, ese es fuerte, San Juan es fuerte. Es la puerta fuerte con Kentown, que es el vino caliente con canela. Ahí va, ay, preparado. Lo quiero probar, he escuchado tanto de Kentown. Sí, y platos típicos, cosas basadas en el maíz, que bueno, San Juan es el santo de la cosecha y lo que más festejan en el Nordeste es la cosecha del maíz, ¿no? Pero ¿Nordeste en qué estado sería? Nordeste comprende, arranca en Sergipe, ¿tá? Que está al lado de... Sergipe está pegadito a Espíritu Santo. Ah, está. Ahí, ahí es el más. Primero. Sí. Entonces subís por Sergipe, segundo Bahía. De Bahía pasas a Pernambuco. De Pernambuco pasas a estado de Alagoas. De Alagoas a... un montón. Sí, de Alagoas a Río Grande del Norte. De Río Grande del Norte a Ceará. De Ceará a Piauí. Y de Piauí a Maranhão. O sea, todos esos estados tienen el forró como... Todos esos estados son el Nordeste... Y es donde primero la región de Brasil que se extendió el forró. El forró mismo, el brote inicial, que es el forró predecerra, es en Pernambuco, en el sertão, en el interior, ni siquiera en la costa, en el litoral. Nació ahí. Pero enseguida se extendió por el nordeste y se volvió nordestino. Claro. Pero el brote nació en la sierra del sertão. Y volviendo a las presentaciones que ustedes hacen, en esta en particular del 30, ustedes reproducen esa fiesta popular de brasileña, ¿no? Es la idea. Sí, principalmente con la música y baile, ¿no? Porque una fiesta, bien, es más parecida a la fiesta de San Juan, con banderines, con la cuadrilla que bailamos como con parejas también. ¿La de San Juan, Lía, en qué fecha es? 24 de junio. 24. Sí, acá hacen unas hogueras en la Plaza Varela, por ejemplo. Ahí está, claro. Es esa fiesta, sí. Pero los brasileños le meten más onda. Y ellos le dicen fiesta junina, sí. Porque junina. Es de junio. Viene de julio y de junio. Sí. Tienen las vacaciones. Esta sería la fiesta más característica de lo que sería una fiesta de forró mismo, porque ahí juntamos todo. Ahí sí tenemos baile, fiesta, gente bailando, comida, presentaciones. Y en la fiesta ustedes invitan a ir, pero tienes que ya saber bailar. Hay una instancia donde me explican las bases al principio. Muy bien. ¿Cómo, no? Muy buena porque pregunta. Si yo fuera, por ejemplo. ¿Cómo si fuera? Me sacás de la plena y no... ¿Cómo si yo fuera? ¿Estás confesando? Porque me da un poco de vergüenza, digo yo. No, no. Voy y no puedo bailar. Todo lo contrario. Bueno, justo en esta fiesta, la idea es Hay gente que por no saber bailar puede pensar, ah, me voy a aburrir porque todos van a estar bailando y me quedo acá sentado y no voy a hacer nada. Claro, no. Porque pusimos el foco en el baile. Entonces... Claro, no. La idea para esta fiesta es, primero, cuando lleguen, cuando la gente llega, yo voy a dar una clase de la parte básica del forró donde ya puede salir bailando. Con tres cositas que aprende ahí en 15 minutos, ya puede bailar toda la fiesta. Además de esto... Además, vamos a tener samba, forró, forró con candombe. Y en los intervalos también vamos a poner otros tipos de música, justo para quien no quiere escuchar forró o samba toda la noche, ¿no? Porque hay gente que no está acostumbrada a escuchar esto. Entonces la idea es que todos puedan divertirse. Entonces, no quiero bailar forró, pero ahora va a pasar media hora salsa, bachata, no sé, cumbia, plena. Sí, claro, es la fiesta de forró Montevideo, pero como es el cumpleaños, es un cumpleaños y vamos... En un cumpleaños uno invita a todos los amigos, exacto, vamos a decir, entonces... Una fiesta popular. Ahí, vamos a diversificar un poco. Sí, el centro va a estar un poco en el forró basado en... Obviamente. Pero, sí, pero no va a ser todo el tiempo eso. Sí, y vamos a tener vídeos todo el momento, porque durante esos 2 años hicimos mucha cosa. Y entonces ahí es para poner... Tenemos videos oficiales, tenemos videos del encuentro que hicimos ahora en noviembre, de la fiesta. Entonces vamos a tener esto pasando durante toda la noche, una cabina de fotos para que las personas puedan tener el registro de la fiesta, que puedan hacer y más, sorteos, juegos, un amigo que va a hacer coreografías. La fiesta va a ser movida. Bien dinámica. No queremos contar demasiado para no quemar algunas cositas. Por ejemplo, hoy hablamos de para que sea más típica la comida, la fiesta donde se pone todo arriba de la mesa, de lo más típico es San Juan. Pero esto por ser cumpleaños van a haber algunas pequeñas cositas gastronómicas. Por ser un cumpleaños no puede faltar. Sí, obvio. Pero está, es medio sorpresa. Voy a preguntar, porque esto lo necesito preguntar. ¿Va a haber una torta de cumpleaños? Algo así. Algo así. Un cumpleaños, sí. Algo así, pero más característico de Brasil. Muy bien. Sí, obviamente. No quiero detalles, pero... Sí. Y va a haber para todos. Si van temprano y se portan bien. Y bailan. Que bailan. Bien, bueno, le recordamos a la audiencia entonces, Forró Montevideo, el festejo, la celebración de los 2 años, me corrigen si me equivoco, Sol Café, que queda, dijimos... Constituyente Casiminas. Constituyente Casiminas. El 30 de marzo, que cae viernes o sábado. Sábado. Ahí sábado. Lo dice, 30 de marzo. Sí. Las invitaciones, entradas y demás, ¿cómo hacemos para adquirirlas? Muy bien. Dentro de la página Forró Montevideo, dentro de la página de eventos, ¿no? Hay toda la descripción del evento y es o por depósito en Habitat, o Santander, o Itaú. Anticipadas, tiene un valor bien más económico. Hay una bonificación. ¿Eh? Claro. Uh-huh. Y después en la puerta, después del viernes, que es el último día para adquirir las anticipadas, el sábado es otro valor. En la puerta. Entonces, mejor, ¿y cómo queda esto? La persona hace el depósito, transferencia, lo que sea, mi teléfono está ahí, entonces me manda el comprobante y en la puerta hay una lista, ¿tá? Las primeras 100 personas van a ganar un broche, un pin de Forró Montevideo, que está ahí en este valor de la entrada. Y bueno, y ahí es solo llegar, hay una lista, la persona entra y... La noche empieza. Perfecto. Bueno, entonces el compromiso es que los busquen en las redes sociales para poder acceder a la entrada. Exacto. Y va a ser el sábado 30 de marzo. Ustedes están en todos lados, ¿no? Están en Instagram, en Twitter. YouTube. ¿En ahora, YouTube también? Sí, ahora. No sé si quieren dar sus direcciones. Adelante. Es todo Forró Montevideo. Todo Forró Montevideo. Excelente. No hay como, es todo. Instagram, todo igual. Instagram, Twitter. Sí, ahora en YouTube ponemos los videos. Ya me estás diciendo, Alberto. Hasta no estamos maduros. No, en Maduro no estamos. No. Otras cosas. Estamos ahí. Es solo poner Forró Montevideo que va a buscar todo. Todo va a aparecer de nosotros. Bueno, le agradecemos mucho a Alberto y a Lía. Y bueno, los invitamos a todos los oyentes que el 30 de marzo estén ahí en el festejo de Forró Montevideo. Muchas gracias por estar acá. A ustedes. Gracias a ustedes.